Por fin pasamos el Ecuador de esta semana. Por fin es miércoles. Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Haitidan Radio. Con Héctor Martín y con la realización técnica también de Rosa Pereira y la producción de nuestro compañero Dailo González. Un saludo a todos ustedes que nos siguen por nuestras variadas sintonías, 103.1 de la frecuencia modulada zona metropolitana de Tenerife y La Laguna, también en el norte de Tenerife 107.4 de la frecuencia modulada, y un saludo también a Las Palmas, Gran Canaria, Arucas y zona centro a través de la 96.1 de la FM. Además, también nos pueden seguir por internet en www.haitidenradio.net, nuestra página web de referencia, en donde está una gran cantidad de contenidos. Te tenemos informado de todo lo que sucede en nuestro entorno canario. Importante también hacer referencia a los podcasts. En la sección de podcast están, pues, gran variedad de nuestros programas aquí en Haitiden Radio. Hoy vamos a hablar sobre todo de música y de literatura. Recomendaremos un libro y también una banda de jazz que se llama Psalm on Free. La escritora que vamos a entrevistar se llama Verónica Villa. No te lo pierdas. Sin más, aquí comienza La Mirilla. Haitiden Radio, Haitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. A ver, yo soy el único, el increíble, el indomable, el irrepetible capitán Emeterio Carlos Secundino de la Guarda, que no es lo mismo que meterla, sacarla, sacudirla y guardarla. Que no silencien tu voz. Llámanos al 922 25 90 11, 922 26 58 54 o al 928 46 58 44. Puedes mandar también un email a redaccion@haitidenradio.net. Que no silencien tu voz. ¿Cuánto lo hemos postergado? Pero ya los tenemos aquí. Tenemos a Psalm on Free, que es un grupo sensacional de esta isla, que está haciendo cosas sensacionales, como esta pieza que estábamos escuchando, que se llama Mediterráneo. Ricardo, David, ¿qué tal están? Muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes, noches a ambos. Bueno, esto que estábamos escuchando, decía bien, se llama Mediterráneo. Gracias a ti. Sí. Y eso fue por casualidad, casi. Casualidades de la vida. Hablaste de ese tema, o sea, de ese nombre para el tema y nos pareció interesante y correcto y lo asumimos. Vamos a contarlo porque es curioso. Estaba en un ensayo, ¿no? ¿Dónde ensayan ustedes? En Geneto, un local que hay por ahí. Entonces recuerdo que me preguntaste, oye, este tema, ¿cómo se llama? No sé qué, dije, no, es sonidos mediterráneos, no sé qué, o el estilo, ¿no? Y luego ya lo en un programa de radio lo pusiste que era Mediterráneo y bueno, vamos a dejarlo así. Me dio por ahí llamarlo Mediterráneo. Además, Salmon Free son unos muy buenos amigos que nos han ayudado mucho. Tuvimos un concierto excelente en Magisterio que apadrinó, digamos, esta casa y que ustedes tomaron también con mucha alegría y nos lo pasamos muy bien. Era un espectáculo llamado Leolo. ¿Cuál era el nombre? Reflexiones con Leolo. Reflexiones con Leolo. Fue una oportunidad excelente para recordar esa película del año 92. Y bueno, sí. ¿Y cómo llegaron a la conclusión de hacer un espectáculo a este estilo? Pues la historia es muy curiosa, ¿no? Porque yo realmente tuve un pequeño accidente. Uh-huh. Y me corté un tendón de una mano. Entonces, lo recordamos. Estuve casi 5 meses que no pude tocar la guitarra con el ordenador para arriba y para abajo y tal. Y a partir de Yo leo es una película que siempre me encantó desde chaval, desde que la vi la primera vez, me ha marcado mucho. Entonces me puse a trabajar sobre la película y a partir de los textos, secuencias que fui haciendo, con el tiempo que tenía, kilos después, claro, no podía ir a trabajar porque no podía coger el coche, es decir, tenía tiempo, bastante tiempo. Y fue saliendo la obra, ¿no? Y trabajando mucho con ellos, ¿no? Yo llevaba las secuencias y muchas de ellas no tienen nada que ver cómo acabaron a cómo estaban, ¿no? Uh-huh. Y luego cuando te juntas con los músicos, pues a veces dices que le den por saco a las secuencias, ¿no? Claro, teniendo claro. Músicos delante que... Va creciendo. Claro, va creciendo sobre una base que tú ejerces, ¿no? Ricardo, tú eres el saxo, ¿no? De la banda. Sí. ¿Cómo notaste que un proyecto como ese nació de una forma y fue, digamos, siendo otro? Yo creo que cuando tienes un momento difícil en la vida, cuando te pasa eso, a lo mejor a mí me pasa y no toco nada, ¿no? O yo qué claro. sé. Sin embargo, pues cuando hay un momento difícil y haces un esfuerzo, es cuando uh-huh. consigues una obra bonita, ¿no? O sea, yo creo que pasó eso, ¿no? El punto de vista de un artista que lo pasa mal, porque naturalmente a nadie le gusta, pues es que se le corten los tendones de una mano. Y eso uno se va forzando, ¿no? Tú eres el guitarrista, David, y uno se va forzando, por ejemplo, por coger otros instrumentos. Tú metiste bastante música electrónica en esos momentos. Yo siempre he tenido esa actitud. O sea, no me creo guitarrista. O sea, yo siempre he pensado que los músicos somos músicos. Ajá. Y que evidentemente controlamos técnicamente más un instrumento porque es imposible controlar técnicamente todos los instrumentos, ¿no? Pero creo que la música es una. Y la puedes tocar con una guitarra, la puedes tocar con un saxo, la puedes tocar con un plato dándole con una cuchara. Es decir, claro. Que es más importante el mensaje y el fondo de lo que emites que lo que emites, ¿no? Uh-huh. Siempre he estado en contra de los músicos oficio, ¿no? Creo que el oficio está muy bien y es muy interesante y te permite mejorar tu lenguaje, pero no deja de ser oficio. Es decir, especializarse, ¿no? También. Claro, no deja de ser un oficio. Grandes pianistas, grandes guitarristas, grandes... Porque al final a mí, personalmente, y repito, personalmente, no me ofrecen nada. O sea, es un guitarrista muy bueno, un pianista muy bueno, pero que artísticamente creo que no. Es un poco la idea, ¿no? Del por qué gastas un tiempo en mejorar tu técnica personal en un instrumento, ¿no? Ya, David, ¿cuál es tu referencia? Es decir, tú ahora llegas a tu casa y ¿cuáles son los CDs que puedes poner en el ordenador o donde escuches música? Pues ahora mismo estoy muy pillado con la música contemporánea clásica. Estoy escuchando mucho Stravinsky, Debussy, porque me compré un libro, estuve leyendo El País, había un libro que se llama Ruido Eterno de Alex Ross, que es una forma de empezar a entrar dentro de lo que es la música clásica contemporánea a partir del siglo XX, que es cuando cambió el concepto de música como armonía del mundo a como música como expresión de la realidad humana, ¿no? Que la realidad humana no es armónica, no es un rollo, una idea preciosa, ¿no? Romanticista, claro, digamos, ¿no? O sea, la salida del romanticismo, que fue el principio del siglo XX. Y después de que empecé a leer el libro ese, realmente estoy leyendo, o sea, escuchando sobre todo ese tipo de música, pero porque me ha tocado, es decir, claro. En otros momentos me ha tocado otra cosa, ¿eh? ¿Como por ejemplo? ¿En otros momentos? Yo podía escuchar desde pop hasta flamenco, escuché todo. ¿Y en el caso de Ricardo, qué es lo que más está escuchando ahora? Bueno, toda la vida he oído música, O sea, he sido un sibarita de la música, un vicioso total. Total, ¿no? Me acuerdo que mi madre me daba 20 duros al día, los ahorraba, iba caminando a estudiar, venía, y luego iba a comprarme discos. O sea, siempre he sido un vicioso y lo he oído todo prácticamente. ¿Como por ejemplo? ¿Qué recomiendas? Me he oído, hombre, me quedo por ejemplo con el grupo GONG, David Allen, que es psicodelia, pero que me marcó bastante. Y de saxofonistas, pues estoy un poco alejado de lo que la mayoría les gusta, ¿no? Porque me gusta, por ejemplo, Jan Garbare o Didier Maherbert de GONG, o Peter Vinauskas, que es ruso. Y lo que sí voy a la música, o sea, lo que siempre, en base a esa música que he oído y de investigación, de buscar lo original, me he centrado más en los proyectos creativos, más que los de artesanos de la música, ¿no? Ajá. Hay una frase que he oído y me gusta, que es que la creatividad es innata en el ser humano. O sea, no soy yo el artista, todos somos artistas, ya sea cocinando, hagas lo que hagas. Y bueno, si a alguien le gusta la música, pues tarde o temprano lo va a desarrollar, ¿no? Pues nos apuntamos a esa idea. Por ejemplo, tú, condiciones como las que asume Wynton Marsalis, el trompetista norteamericano de jazz, de reestructuración de lo pasado, de estar siempre de una manera arqueológica buscando lo que pasó y no, digamos, innovar dentro de los ritmos, esta postura que hasta en algún momento se puede entender como racista, es decir, no, el jazz es netamente de negros y para negros, ¿eso cómo lo encajas, Ricardo? Yo creo que la música es para todo el mundo. No entro en racismo. Sé que a lo largo de los tiempos han intervenido toda esa serie de cosas para que se creen nuevos proyectos, nuevas formas de presentar la música. Pero no sé, desde mucho tiempo en relación a la música que oigo, que es mucho la música de SM, del sello alemán SM, sí, que está basado en la creación propia desde el 69. O sea, desde que yo quise montar un grupo de música, desde antes de montarlo, que me gustaba un montón la música, tenía ese concepto, ¿no? De que sea música creada, ¿no? Creativa, no copiada, ¿no? Sino que aporte algo nuevo, ¿no? Que es lo más difícil. Bueno, aportar algo nuevo, de momento haces cosas, yo por ejemplo me gusta, respeto la ópera, por ejemplo, no me gusta, no me deleito con la ópera, pero sé respetar, la ópera es maravillosa, pero la respeto, ¿no? Claro. Simplemente hago lo que me gusta, sé que hay muchos estilos de música, pero simplemente hago lo que oigo y quiero expresar eso, llevar de alguna manera a la gente lo que yo siento, ¿no? ¿Cuándo nació Salmon Free en la música y con qué formación, si te acuerdas por encima? Eso en el año 95, claro, después de oír un montón de música, pues quería montar un grupo yendo a Garbare con Riddle en el año 70. Decía, si hiciera música me gustaría hacer algo así, ¿no? Porque había además que no se hacía, ¿no? Que era algo que no se hacía. Entonces encontré al día siguiente, después de pensarlo, me encontré a un amigo que no sabía ni que tocaba la guitarra, que era amigo de un tal Arturo Cairós, que tocó en el Agogó en la Laguna, que era un músico bastante bueno. Y le dije, oye, quiero montar un grupo y tal. Dice, oye, pues yo toco la guitarra. Entonces quedamos ese día en mi casa y empezamos guitarra y saxo nada más. A jugar, digamos, con la música. Nos veíamos los domingos, decíamos, mira, si este domingo, si un domingo no te apetece, pues no. O sea, vamos a quedar los domingos por la mañana. Cuando si podamos. Y si no te apetece, pues me llamas. E incluso él me comentó que ese día lo estaba la mujer esperando, por si acaso pues no le gustara el rollo no sé qué y se mandara a mudar o algo de eso. Y, así y a partir de ahí, con temas de José Mundo, pues yo metí las melodías y tal. Y eso fue en el 95. ¿Cómo se llama él? Que no lo hemos dicho. José Mundo Bacallado. Vale, vale, vale. Un guitarra así de guitarra acústica, pero buenísimo. Además teníamos los mismos gustos musicales y todo. Qué bueno. Y luego ya más adelante metimos a Pedro Torres, de la tronja, el que llevaba la tronja. Pero bueno, siempre celosamente, o sea, viendo si podía ser o no. Claro. Era una cosa para crear algo sin pensar en tocar. Lo que pasa que luego, a medida que vas tocando y tal, pues te va, vas queriendo, te vas poniendo nuevos, claro, nuevas metas y ya tocar en directo y todo eso. Porque sería muy triste, por ejemplo, que haya una composición nueva y que la gente no la disfrutase. O sea, dejar la música en casa, yo creo que es lo peor que le puede pasar a un artista. No, hay gente que disfruta con eso. Hay gente que usa la música para divertirse nada más. Claro. Pero si de verdad te gusta, digo yo, no sé, yo respeto todos los puntos de vista. Sobre todo, honestidad. Yo la música solo pido una cosa a un músico, ser honesto. Me da igual lo que hagas, me da igual que hagas rancheras, que hagas lo que quieras, sé honesto. Honesto en el directo me refiero y en el CD en todo, también. Es decir, que realmente hagas lo que quieres hacer. O sea, no, porque hay mucha gente que hace lo que cree que debe hacer para parecer buen músico. Que es un tema que ocurre mucho, ¿no? Porque la música moderna, incluso el folclore, está muy academizada, ¿no? Llega un momento que parece que la gente toca para parecer que toca. Y eso me parece una mierda. O sea, no me aporta nada. A mí lo que me aporta es la gente que se la juega. Que es como nació el jazz, como nació la mayoría de las músicas que la mayoría de nosotros aplaudimos, nacieron así. O sea, gente que se la jugó. Salió bien y habría mucha gente que salió mal, pero se la jugó, fue honesto y dijo, este es mi lenguaje. Y el que le gusta bien y el que no, pues bien también, ¿no? Ahí estaba todo el mundo haciendo música Dixieland, ¿no? Y llegaron ciertos personajes como Dizzy Gillespie y Charlie Parker y lo cambiaron todo, por ejemplo, sí, por ser personales. Es un gran ejemplo de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Gente que dentro de ese mundillo fue capaz de decir, pues yo veo así esto, ¿no? Te puede gustar o no, pero ellos fueron valientes de decir, esto fue así. Y a mí me interesa esto. Y hay mucha gente en ese momento que fueron defenestados. Pero bueno, esta es la historia del flamenco. O sea, Camarón la han puesto a parir durante 20 es años, verdad, ¿no? Y es lo mismo. Es decir, gente que dijo, pues a mí esto me interesa o quiero. Y luchó contra su entorno. Y esto hay que tomarlo. Y claro. Esto hay que ejercerlo. Y esto hay que sentirlo. Y como siento yo, por ejemplo, en el caso del flamenco Camarón, pues es así, ¿no? Y así lo hago. Bueno, Reflexiones con Leolo. Así se llama una de digamos, la obra de la pieza que escuchábamos al principio. Pero yo sé que ustedes no paran. O sea, yo sé que cuando ustedes tienen ya grabado una cosa alucinante, como esto que estábamos escuchando, es porque ya tienen otro plan sobre la mesa. De hecho, antes me comentabas, Ricardo, otro día me lo comentabas, que Lola ya no está en el grupo, la bajista que nos dejaba a todos atónitos en la jam session que habían en La Laguna. Bueno, ¿cuál es el nuevo cambio dentro de Salmon Free y qué están haciendo ahora? Ahora hemos incorporado a Javi Cánova, que era el bajista de Naiseco. Y la verdad que estamos muy contentos con él, porque aparte es una persona que encontró además lo que buscaba, ¿no? O sea, Salón Free ha sido una idea, ¿no? Yo siempre he dicho, quedar a Salón Free. A lo mejor el día de mañana no estaremos ninguno de los músicos que estamos aquí, porque Salón Free significa música de creación propia, de crear nuevas músicas, y no estamos buscando, y es más importante el alguien que le guste la onda o que quiera hacer eso, que quiera experimentar, que quiera compartir una experiencia, más que el que quiera, no sé, ser más tecnicista o quiera sobresalir, ¿no? Sí, no es tan importante para nosotros un buen músico que sino alguien que quiera hacer algo, que tenga ganas y le guste lo que hacemos. Entonces sabemos que a la larga va a encajar, va a evolucionar y vamos a estar ahí y que lo dé todo, claro, porque nosotros lo damos todo, ya sea en ensayos como en conciertos. Para que la gente lo entienda, estamos hablando de una formación que tiene, por ejemplo, su batería, Daniel Toledo, ¿no? Y que sale de la batería y toca Soura. Y la toca, que hay que ver cómo la toca. Y no solo eso, toca cualquier instrumento. Lo que sea. Peter Holm, en la percusión, puede dejar su djembe. Y, por ejemplo, ponerse a tocar, así como suena, juguetitos de Navidad o juguetitos que parecen regalos a niños pequeños. Eso es introducir nuevos apéndices a la música, como se puede decir, digamos, clásica o vista de manera clásica. Pero no me han respondido una cosa, ¿en qué están ahora? ¿Qué están componiendo ahora? Estamos cambiando bastante, realmente lo que estamos tocando ahora es un poco más animado, porque hemos metido un contrabajo, el contrabajo nos hemos dado cuenta que es un instrumento muy rítmico, que te deriva, o sea, parece mentira, ¿no? Pero cambiar de un bajo a un contrabajo te cambia la forma de ver la música, ¿no? No tiene nada que ver, el contrabajo es mucho más rítmico, tiene otra forma de Desde que metimos a Javi y con el contrabajo, los temas nuevos que estamos haciendo, ya partiendo de ese contrabajo, teniendo en cuenta que trabajamos en la composición, en los ensayos, con el día a día, ¿no? Es muchísimo más rítmico, entonces ha habido un cambio de chip, ¿no? Pero bueno, no sé si para bien o para mal, ¿no? También esto es un proceso, y habrá pasos que son correctos e incorrectos. Lo importante es el proceso. ¿Muchas tocatas? ¿Están teniendo muchas tocatas? Ahora estamos en un periodo reflexivo. De reflexión, ¿no? Pero sí, van a salir. Pero estamos ahí mirando, ¿no? Paso a paso, aprendiendo del pasado. Uh-huh. Y marcar una pauta de aquí en adelante. Dices la frase aprendiendo del pasado como si hubieran habido muchos palos en la carretera. ¿Alguno? Bueno, siempre hay palos. Todo el mundo tiene palos. O bueno, si se acerca a lo que realmente queremos o no, si debemos tocar o no en toda la sala. Claro. ¿Sabes? Ese, como subir un poco más, no ir a otro nivel, ¿no? ¿Ustedes se sienten muy cómodos, o eso a mí me da la sensación, en Mesa del Mar? Los vinculo porque tienen un precioso videoclip que pueden ver en YouTube, Mediterráneo, y también en la página web, en el MySpace del Salm on Free, que es www.myspace.com/salmonfree2000, 2000 con número. Estamos hablando de que en Mesa del Mar, yo creo que las mejores tocatas de Salm on Free han estado en Mesa del Mar, ¿no? ¿Es así? Bueno, lo de Mesa del Mar es que yo soy de Tacoronte. Sobre todo por eso. Toda la vida he ido a la Mesa del Mar y siempre he tenido en la mente que maravilloso sería un concierto allí al lado del mar. Ajá. Y casualmente un camping playa que hay allí lo cogió esta Cecilia, que es una amiga mía de hace años que trabajaba en la Viceconsejería de Cultura. Y bueno, se unió el conocerla a ella con muchas ganas de hacer muchas cosas y cogernos por medio, ¿no? Uh-huh. De comentarme, mira, he abierto esto, ¿sí? ¿Qué les parece y tal? Y entonces, bueno. Ahí están metiendo caña. Es un poco lejos, ¿no? Para la mayoría, claro. Pero es un paisaje, un lugar maravilloso para... Excelente. Para hacer cosas así de este tipo. ¿Y algún local o en algún concierto en donde se hayan sentido cómodos y hayan dicho, este ha merecido la pena? En Tahime. Tahime. Que en eso coincido con David. Uh-huh. Fue un... Porque claro, la gente allí te va a oír. Claro. O sea, no hay... Van allí a disfrutar. Uh-huh. Y hubo un concierto allí maravilloso. Yo tuve la suerte de estar en ese concierto y de hecho escribí algo para una página web, para lo que pasa en Tenerife.com, y la verdad es que hay que decir que se notó, porque cuando tú estás cómodo, cuando digo como músico, tú estás cómodo, y cuando la gente va a escuchar y cuando no hay interferencias, pues eso redunda en la calidad del asunto. En los locales, por desgracia, por lo menos en lo que refiere a Tenerife y a nuestras Islas Canarias, yo creo que no hay muchos locales para que la gente pues vaya solo a escuchar, salvo que hablemos de teatros o algo así, ¿no? Es complicado. Vamos a dejarlo ahí, sí, ¿no? Es muy complicado. O sea, Canarias en ese aspecto, sobre todo Tenerife, es complicado. En cuenta de Tenerife ahora acaba con el honky tonk, que abre una sala y tal, pero yo creo que es la primera sala. Yo llevo 7 años viviendo aquí. Creo que es la primera, o lo que yo llamo sala, que existe en los últimos 7 años. Que sé que antes existía, o que estaba, creo que se llama el Gruta, y, o sea, había sitios... Ruta 66. Ruta, exacto. Me estoy equivocando. Pero sí que es verdad que es complicado, porque la gente asocia mucho el oír música a la diversión banal, ¿no? Ahora sí decirlo, que toda diversión es correcta, ¿no? Yo no critico a la gente que haga música para que la gente vote, ¿no? Me parece todo es lenguaje positivo. Sí. Pero sí que es verdad que falta a veces lenguaje distinto, ¿no? De gente que observa la música, la creación artística de otra manera. Y sí que es verdad que falta. Pues muchísimas gracias. Falta decir algo, y algo muy importante. ¿Con quiénes han grabado este material, Mediterráneo, etcétera, estas canciones? ¿Con quién han grabado? Bueno, Marcos de Paz fue el que estuvo ahí. Un ingeniero de sonido, no veas, ¿eh? Sí. Un crack. Bueno, hace años que nos acompaña en los conciertos, con el, con Salón Free en el Teatro Chico La Palma, en el Ateneo La Laguna, o sea, en Tacoronte, que abrimos el Festival de Jazz de Tacoronte, primer Festival de Jazz de Tacoronte, sí, pues lo abrimos nosotros. ¿Cuándo también fue eso? ¿Cuándo fue eso? En el 2002, por ahí. 2002. Y ese día fue Quique Perdomo también como segundo grupo. Y la verdad que solo se ha hecho un festival y fue por mediación de nosotros de movernos allí, claro, y hablar ahí con la gente para que lo hagan, yo qué sé. A ver si vuelven, ¿no? Porque es que, hombre, da pena, un sitio como Tacoronte, pues deberían apostar porque un festival de esas características, que no se mueve del año 2002, pues que tenga su continuidad, o si no, inventarse otra cosa, pero hacerlo, ¿no? Bueno, sí, pero está ahí. Yo creo que hoy en día, más que salas, es llevar proyectos también. Crear proyectos determinados, bien presentados, con una finalidad determinada, y aunar ahí un par de grupos y también ofrecer. Es importante que haya iniciativa privada. O sea, no podemos delegar, claro, todo en los festivales puntuales de 3 días. Es decir, lo importante es que todos los sábados hay una sala que programe jazz, otra sala que programe pop, o lo que programe, ¿no? Que también pasa mucho, ¿no? Yo, no solo aquí, creo que es bastante generalista en toda Europa, ¿no? Tendemos mucho a delegar la responsabilidad de la cultura en las entidades públicas, y creo que la cultura es una cuestión de todos. Claro. Y igual que te gastas un dinero en ir a comprar una copa un día por la noche o una cerveza, también es importante gastar un dinero en cultura. Y educar a la gente que la cultura cuesta dinero. Estoy al 100% de acuerdo. O sea, los medios, digamos, públicos, naturalmente tienen su parte, sí, de culpa, apoyo, y tampoco deberíamos excluirlos de la responsabilidad. Pero está claro que, por ejemplo, me sucedía en un bar de La Laguna que apuesta por la música en vivo. No lo voy a nombrar para que esto no parezca un public reportaje, pero hay una persona que me decía: es que la copa está a 3 euros. Digo, sí, claro, pero es que el músico que está ahí también tiene que comer, ¿sabes? Y el dueño de este local le tiene que pagar, y además le está pagando bastante mal, por lo que estoy escuchando. Sí. No pero porque no puede pagarle bien, ¿no? Claro, no es culpa del que tiene el bar, es culpa de que la gente, lo que dices tú. O sea, yo he oído frases de: no, es que una cerveza de 2 euros vale muy cara. Mira, calcula para pagar 50 euros a cada músico, que no me parece una barbaridad, por una noche, las cervezas que tienes que vender. O sea, es que el dinero sale donde sale, es decir, y o lo pagamos todos en el pacto del Estado, en nuestros impuestos, o lo paga un individuo. Y claro, delegar toda la cultura al Estado me parece un error. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Salmon Free, por estar en Aitiden Radio. Vamos a escuchar este tema mediterráneo al completo, casi completo, lo que se pueda en la radio. Y muchísimas gracias por apostar por nosotros como nosotros apostamos por ustedes. A ti la entrevista. Gracias. Thank you. Pues tenemos el placer de que en la mirilla de hoy nos acompaña una escritora cuyo nombre es Verónica Villa. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estamos? Hola, Héctor. Muy bien. Muchísimas gracias por recibirme. Pues esta es tu casa, Itiden Radio, y traes un libro que se llama Nudos, porque eres escritora. Nudos, ese es mi primer retoño literario, ¿no? Como a mí me gusta llamarlo. Hombre, lo de escritora, yo también me lo preguntaban el otro día en una entrevista. Es verdad que escribo y que escribo hace mucho tiempo. Yo ahora tengo 28 años, escribo desde los 13 o 14 años. Prácticamente la mitad de mi vida escribiendo, pero el autodefinirme como escritora, lo cierto es que lo considero un atrevimiento. Es verdad que he publicado un libro, pero estoy en proceso de aprendizaje y espero que sea el primero de muchos. Esa humildad es uno de los sentimientos en los que podía haber estado incluidos en este Nudos, ¿no? Porque en el Nudos hablas de sentimientos. Sí, el título de Nudos precisamente hace referencia a los sentimientos, a las emociones. Yo lo he llamado así porque para mí esos nudos son las emociones humanas que se atan y se desatan a lo largo de la existencia. Y en los 30 capítulos cortos que contiene el libro, precisamente el que da título al libro, el capítulo Nudos, en él se habla un poco de cuáles son todos esos nudos, todas esas emociones, no solamente emociones de amor y de desamor, las cuales siempre tengo muy presente, no tan solo en este libro, sino también en la poesía que escribo, porque yo empecé así, escribiendo poesía, sino también otro tipo de nudos, nudos emocionales de familia, de amistades, hasta los nudos climatológicos que tanto nos afectan en la vida cotidiana, a mí por lo menos. Este libro sí que es verdad que al ser un primer libro, tiene mucho de autobiográfico, eso era innegable. Eran una serie de ideas que yo tenía en la cabeza desde hace muchos años. Fue un proceso de creación de un año y medio, más luego otro medio año aproximadamente buscando editorial. Yo tenía como una especie de puzzle en la cabeza, tenía todas las piezas, pero necesitaba darles un orden. Y así fue durante ese año y medio de creación. Pero sí, el título de Nudos hace referencia, y así lo cuenta la sinopsis del libro, a esas emociones humanas que se atan y se desatan a nosotros irremediablemente a lo largo de nuestras vidas. Porque es, por ejemplo, mejor haber tenido un sentimiento bueno, aunque después te deje ese nudo en el estómago, ¿no? De no saber cómo quitártelo de encima, digamos. Sí, bueno, un poco eso comentábamos antes fuera de micrófono. Uh-huh. El eslogan que yo creé un poco al finalizar el libro para llamar la atención de la gente, intentando que resumiera bastante bien la idea del libro, es este: desatarse no siempre te hace libre. Porque muchas veces en la época que vivimos, sobre todo en esta sociedad contemporánea, consumista, muchas veces carente de emociones, sin tiempo y sin espacio para pensar en nosotros, en aquello que sentimos y que en el fondo es lo que nos hace como somos y mostrarnos cuando nos ponemos el cuerpo, entre comillas, para salir al mundo a batallar, es precisamente ahora la idea de que en la sociedad actual muchas veces no vale la pena emocionarse, no vale la pena amar, no vale la pena sentir, puesto que cuanto más amamos parece que luego más sufrimos, y entonces existe como ese miedo que queda perfectamente latente, a mi entender, en las relaciones, por ejemplo, de pareja actuales, en las que las parejas contemporáneas, entre comillas, están dispuestas al mínimo sacrificio a la hora de adquirir compromisos, de adquirir responsabilidades, porque inicialmente, y a mi entender, siempre me gusta decir a mi entender, porque claro, esto es visto desde un punto de vista subjetivo, desde el punto de vista subjetivo de la autora, parece que cuanto menos ataduras tengamos, más felices seremos, cuando en el fondo muchas veces nos falta esa reflexión y el darnos cuenta de que el ser humano, en el fondo, desde que nace, lo que busca es el abrazo eterno, la protección, la seguridad, ese hogar al que llegar después de batallar, como decíamos, en la vida cotidiana. Y claro, lo que pasa que ahora, y eso sería un amplio debate, todo se ha desvirtuado, ¿no? Y las emociones es pues una de esas facetas que ahora mismo se viven de una forma distinta en la sociedad actual. O sea, que a tu juicio, Verónica, en la sociedad actual, y es verdad que es un debate intenso y difícil de emprender, pero yo creo que hay que coger el toro por los cuernos. En esta sociedad en la que estamos viviendo, y en concreto en la Canaria, ¿tú dirías que hay, digamos, un desánimo por vivir apasionadamente, por ejemplo? Efectivamente. Entonces, para ciertas personas que somos más emotivas, más idealistas, si quieres, corremos el peligro de sentirnos una especie de rara avis o de bichos raros, ¿no? Cuando nos dedicamos a estas cosas de la poesía, de la lírica, de la radio, también, de las artes en general, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, sin ir más lejos, realmente decía antes que no me considero escritora, o al menos de momento, porque estoy en el camino. Mi profesión, la profesión que me da de comer, ¿no?, es la banca, es decir, no tiene nada que ver, es algo totalmente opuesto a lo que sería la lírica o la poesía, pero precisamente yo muchas veces les digo a mis clientes, les digo a la gente que me pregunta en esas lecturas que suelo hacer por distintos espacios culturales aquí en la isla, que cómo me dio por escribir dedicándome a la banca, pues precisamente porque a veces una siente que necesita esa vía de escape, esa ventanita por la que salir a volar de vez en cuando y pensar en otra cosa que no sea lo puramente terrenal. Y es verdad que eso hoy en día está un tanto devaluado. El sueño o la utopía que yo pretendo y que pretenden muchísimos escritores, muchísimos poetas, y que han pretendido desde el principio de los tiempos en que existe la poesía, ¿y qué sería de nosotros si desapareciera la poesía? Lo digo muchas veces. Uh-huh. Es que con que haya una persona que te lea y que entienda, o a la que le llegue eso que tú quieres transmitir, ya es suficiente. Entonces, si hago esas lecturas o si he escrito este libro, también es con la finalidad de que la gente deje un rinconcito de su vida cotidiana, aunque sea unos minutos al final del día, para reflexionar en lo que de veras importa, plantearnos qué es lo que de veras importa. Está muy bien que trabajemos para vivir, no que vivamos para trabajar, y que tengamos inquietudes y que tengamos ciertas responsabilidades, evidentemente, uh-huh, pero los sentimientos, que es aquello que nos hace realmente como somos, es una de las cosas que de veras importan. Y ese es mi mensaje, y eso es lo que intento transmitir con estas páginas y lo que intento transmitir a través de la poesía. Verónica, deja que te haga una pequeña broma. Parece que la banca no está desprovista de sentimiento, por lo que me dices, ¿no? Porque es que parece mentira que a todos nos tienen acuciados por hipotecas y demás, ¿no? Sí, hombre. Yo también reconozco que estoy un poco nadando entre dos aguas, porque cuando trabajas en un banco es verdad que evidentemente trabajas para tu empresa, la empresa que te da de comer, pero por otro lado, en mi caso yo soy gestora comercial, me paso el día en el cara a cara con el cliente, uh-huh. escuchando las demandas de los clientes, la problemática actual. Es complicado. Yo muchas veces, mis jefes me echan broncas porque me dicen, es que tú a veces parece que eres más pro cliente que pro banco, ¿no? Claro. Entonces, cuando tienes así, cuando eres una persona que tienes siempre las emociones a flor de piel, hay ciertas profesiones en las que te cuesta, ¿no? Te uh-huh. cuesta desligar y evidentemente el trato con el público y todas aquellas personas que nos estén escuchando y que tengan una profesión de trato directo con el público lo sabrán. Aparte que es muy sacrificado porque cada persona es una historia, cada persona es un mundo. Se aprende muchísimo trabajando con público. Uh-huh. Eso sí es verdad que te ayuda, por ejemplo, a la hora de la faceta literaria, a la hora de escribir, el estar en la calle, el estar pulsando un poco lo que siente la gente, lo que sufre en una época como esta precisamente de crisis económica o en la que estamos intentando salir de, pues se ve muchas cosas, se escucha muchas cosas, mucha gente se sienta en tu mesa y evidentemente quiere compartir contigo esa problemática que le acucia a ellos y a sus familias. Y bueno, es complicado cuando, uh-huh. cuando tienes cierta empatía. Es complicado, uh-huh. pero sí que es verdad que por otro lado, antes, y esto también bajo mi punto de vista, pero es una opinión compartida entre muchos compañeros, la gente cuando entraba en una oficina bancaria entraba con cierto respeto, ¿no? A veces incluso con cierto temor y tal, pero ahora es todo lo contrario. Ahora, en general, el público... No vamos a generalizar del todo, pero mucha gente está muy agresiva, pero lo vemos no solamente en nuestra actividad laboral, sino lo vemos en la carretera, lo vemos en el supermercado, lo vemos en la calle. Es decir, la gente cuando pasa por épocas difíciles, eso se transmite y hay cierta agresividad. Parece que mucha gente quiere eso, ir a comerte, ¿no? Con las garras y a denunciar y a ver qué pasa. Es complicado, pero la empatía es muy importante en estos casos. Vamos a volver a nudos para no perder el hilo, digamos, de la conversación. Cuéntanos algo más de la morfología del libro. ¿Cómo es el libro? ¿Cómo empieza? ¿Cómo acaba? Me decías que estaba escrito en capítulos, pero tenía también un hilo, hablando conductor, de hilos. Un hilo argumental. Argumental, ¿verdad? ¿Cómo sí. es? Bueno, el libro está dividido en 30 capítulos cortos, los cuales cada uno empieza y acaba, cada uno es una historia, pero todos efectivamente con el mismo hilo argumental, con el mismo hilo conductor de las emociones y de los sentimientos. No hay personajes que se mantengan a lo largo de todo el libro. Hay personajes que aparecen en un capítulo, quizá luego más adelante vuelvan a aparecer, pero es un libro que ha sido escrito pensando especialmente en personas que no tienen demasiado tiempo para la lectura, quizá y sin afán de ninguna soberbia, un poco pensando en que pueda convertirse en ese libro de cabecera al que llegamos todas las noches con el ansia de leer aunque sea unas cuantas páginas. Hoy podemos leer un capítulo, mañana otro, a las dos noches otro, sin necesidad de seguir esa historia novelada. Eso que dice uno, es que hace una semana que no leo y he perdido el hilo. Bueno, yeah. pues esto con nudos no le va a ocurrir. El estilo de nudos está a caballo entre lo que sería el artículo de opinión periodística, esos artículos que podemos leer para que nos entiendan los oyentes en cualquier dominical de cualquier periódico nacional, y los relatos cortos. Uh-huh. Entonces, un poco, si te parece, para ir abriendo boca... Perfecto. Me gustaría primero leer algunos de los títulos así más sugerentes del libro y luego vamos a leer un pequeñito fragmento, con tu permiso, del capítulo que abre este Nudos, que se llama La soledad elegante. En Nudos hay capítulos como La vida es un teatro, Expresión vertical, Sexo, café y Coca-Cola light, La importancia de una taza de café, que está muy presente en este libro, un relato fantástico que se llama El hombre del espejo, la fábula del buen maestro y el mal amante, el inquietante mundo del vampirismo emocional, etcétera, etcétera. Bueno, El despertar de Dafne, relato de un sueño. Hay muchas cosas que tienen que ver con la mitología, porque yo soy también una gran amante de la mitología y la mitología está muy presente y ha estado siempre muy presente en la poesía desde siempre. Y bueno, si te parece, vamos a leer un poquito cómo empieza ese La soledad elegante, que es el primer capítulo del libro, que lo pueden encontrar también en la página web, que si me dejas con tu permiso... Evidentemente. De hecho, lo voy a decir yo, si quieres. Muy bien. La morada de Psique, Psique.es. Muy bien. Repítelo. La morada de Psique.es. Y ahí está también la mitología. Lo de la morada de Psique es por la historia de Psique y Cupido, con la que siempre me he sentido muy, muy identificada. Entonces, bueno, la soledad elegante empieza así. La Soledad Elegante era el nombre de un club de jazz ubicado en un acogedor local situado en los bajos de un pequeño edificio de oficinas, en una de las callecitas que desembocaban cual riachuelo en el inmenso mar que constituye cualquiera de las interminables avenidas que inundan las grandes ciudades europeas. A él acudían con asombrosa puntualidad, cada noche, personajes de lo más variopinto intentando olvidar la idea que después de muchos años habían conseguido hacer suya y que defendía la soledad como el estado natural del ser humano. «Verá usted», se escuchaba en una de las mesas sobre las que no dejaba nunca de reposar la tarjetita de «reservado», «nacemos solos y morimos solos, no me diga». Habana Borloni, la propietaria del local, no solía frecuentarlo, pero aquella noche estaba allí. Aquella noche no podía dejar de ir. Era la noche del aniversario. Ni los más optimistas en un principio le hubieran augurado un futuro tan largo y próspero a su negocio, que un día, 7 años atrás, había abierto sus puertas con un puñado de ilusiones y un crédito de unos cuantos millones cuya cancelación total se hacía incierta como cartel de presentación. 1 de octubre de 2007, la fecha de cumpleaños de su madre. Así cumplía una de sus mayores ilusiones, una que nunca pudo llevar a cabo en vida. Era una persona de lo más atípica, una inconformista que debió conformarse, una mujer valiente que no tuvo la oportunidad de demostrar su valía, casi nunca. Qué bonito, qué ambiente. Y bueno, así es como empieza este La Soledad Elegante, que es uno de mis favoritos. Ambiente a club de jazz, ahí me has ganado, ¿eh? Te lo confieso. Acabo de recordar aquellos mágicos relatos de Cortázar en relación al jazz también. Sí, de Julio. Bueno, ¿por qué no nos recitas también una poesía que tenías por ahí? Sí, bueno, habíamos hablado antes, en el libro. Está en el libro y es precisamente el poema que abre el capítulo que da título a este libro y se llama también Nudos. Dice así: «Átame de una vez. Ya no quiero ser libre por más tiempo. Anuda mis muñecas a las tuyas. De ellas toma mis venas. De mis labios aliento. Mis latidos son tuyos si quisieras. La noche, extenuada, se inclina a descansar debajo de tus párpados, en tus ojos serenos, suaves, acogedores, complacientes, certeros. Tu piel ya no se rinde ante mis dedos de repente. Así suceden las cosas importantes. Te alejas, me abandonas, tensando hasta el extremo el cordón que distancia nuestros vientres, que se buscan a gritos, en medio de multitudes que se cruzan, sin llegar a encontrarse entre la angustia. Con tus manos pones luz a lo oscuro, das música al silencio. Te sabes poderoso, tales son las marañas tejidas por tu cuerpo. Cual rubia cenicienta, a pesar de no serlo, me pinché con tu rueca. Más de un leve letargo sacáronme a empujones tus continuos desprecios, vestidos de ignorancia sumamente estudiada. ¿Sabes qué me entristece? Ver cómo los humanos abortan sus pasiones jornada tras jornada, las lanzan con desdén a esos contenedores provistos al efecto y siguen adelante en medio de la nada. Así me va, preñada del amor y a punto de explotar. Ya me agota la carga. Tanto es lo que me pesan todas mis redondeces. Se me hinchan los tobillos a la par que mi alma. Por eso estoy sensible. Dime, ángel desalado, ¿qué haremos cuando llegue, cuando vea la luz nuestra oscura criatura? Ya nadie trae pasiones a este mundo. Ya nadie quiere atarse. Ya nadie quiere nudos». Pues no estoy de acuerdo con la poesía, porque sí que traen pasiones a este mundo y nos lo traen Verónica Villa y este maravilloso libro Nudos que estábamos catando ahora, aunque sea un poquito. Y bueno, tengo más preguntas para Verónica, aprovechando que estamos echando aquí la tarde en Haití en Radio. Te quería preguntar sobre si eres una buena lectora, si eres una gran lectora. ¿Qué temas te traen, por ejemplo? Tengo que decir, el otro día, claro, esto siempre que escribes te lo preguntan también, porque es cierto. Normalmente, en el caso de los escritores, una cosa va ligada a la otra, sí, ¿no? En general, yo creo que todas las artes se retroalimentan un poco y los escritores no solamente se inspiran en obras que ellos han leído o en sus maestros literarios, entre comillas, sino también de muchas otras artes, como puede ser la pintura, la escultura, la danza, etcétera, etcétera. Pero bueno, entre mis favoritos, el otro día también me lo preguntaban, que ¿qué leo yo? ¿No? Pues mira, Héctor, yo leo a Benedetti, yo leo a Borges, a Machado, a Becker, a Antonio Gala, a José Saramago, a Pablo Coelho y a Shakespeare, que fue uno de mis primeros descubrimientos, y mi querido maestro, como me gusta llamarle, un maestro indiscutible. Un poco de todo. Soy como en la música. Me gustan casi todo tipo de estilos. En la literatura me sucede igual. Y yo, por ejemplo, sí que es verdad que he leído, que he sido buena lectora, pero, por ejemplo, mi hermana pequeña es muchísimo mejor lectora que yo, y eso que ha elegido una carrera de ciencias, como es medicina, yeah, curiosamente, que luego dicen que muchas veces los médicos solamente saben de medicina. Pues ella sí que también ha sido, mi hermana siempre ha sido una gran lectora, y en mi casa siempre hemos compartido libros. Verónica, fenómenos como Millennium, me parece se llama, literatura para, no sé, hay un compañero de esta casa, Ananías, que siempre me dice, eso parece Mac literatura, en el sentido de que parece como una especie de consumo interno, de consumo rápido, de consumo, digamos, al mínimo precio a veces, o no tanto. ¿Cómo lo enfocas tú, cómo recibes fenómenos como Millennium? Bueno, perfectamente, es decir, me parece muy válido. Es verdad que me sorprendió muchísimo. Yo suelo ir a la península de vez en cuando porque tengo familia, aunque llevo viviendo aquí en Tenerife toda mi vida, a pesar del acentazo este que me lo hice muchas veces, pero bueno, el caso es que mi familia son todos de Salamanca y ese acento es el que he vivido en casa y por eso lo tengo, pero yo prácticamente llevo aquí desde los 4 años, ahora son 28, toda la vida, y mi tierra es esta, y de hecho me cuesta mucho desprenderme de aquí. Pero comentando esto, sí que este fenómeno en las grandes ciudades se ve de una forma tremenda. Tú te subes en un metro y es alucinante, el 90% de pasajeros llevar en la mano el correspondiente libro de la trilogía de Millennium ahora, o en su momento como pudo ser El Señor de los Anillos o Harry Potter, etcétera, etcétera. Bueno, no deja de darme cierta envidia sana. Creo que son personas que, lejos de juzgar si su estilo literario es mejor o peor, porque esto es algo muy, muy, muy subjetivo, creo que han nacido con cierta estrella y, bueno, es de admirar. En el caso de Millennium me da una cierta tristeza, me produce una cierta melancolía el hecho de que su autor no haya podido disfrutar de este éxito tan arrollador a nivel mundial. Lo respeto muchísimo. El hecho de que no me gusta el hecho de que, porque algo sea global, tenga un éxito mundial, menospreciar el estilo. Es decir, no soy purista, digamos. No soy purista. Es decir, me gusta, por ejemplo, la canción de autor, pero eso no quiere decir que no me guste la música comercial. Ajá. No soy cerrada en ese sentido. Habrá, como todo, habrá libros o novelas que alcancen un éxito mundial cuya literatura sea de dudoso gusto, pero bueno, hoy en día ya se sabe que el marketing hace que cualquier cosa sea vendible y comprable. Eso sí que es verdad que hay que tenerlo muy en cuenta, y eso sí que es verdad que me da cierta rabia que hoy en día prácticamente cualquier personaje popular, sobre todo personajes de la gran pantalla, pueda escribir un libro y ese libro se venda como rosquillas sin pensar en la calidad literaria que pueda tener, sino simplemente por el hecho de que haya un nombre detrás o el hecho de que editoriales importantes a nivel nacional evidentemente no quieran ni oír ni leer un manuscrito o un borrador de tu libro si no eres nadie conocido. Y sin embargo, se presten a publicar obras de dudoso gusto, de dudosa calidad, simplemente porque hay un nombre detrás sí, marketingiano, que lo respalda, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Pues Verónica, ya solo nos resta que nos recuerdes citas donde podamos acudir para saber algo más de tu obra e incluso algún que otro recital de poesía. Sí, las más próximas empezaremos el jueves 28 de enero a las 8 de la tarde en la librería del Cabildo. Allí vamos a hacer una presentación que se va a llamar De amor y de alas, uh-huh. Una presentación que originariamente tuvo lugar en octubre del año pasado en el Espacio Canarias de Madrid, y que me quedó mucha pena de trabajar tanto en esa presentación y que los amigos y familiares aquí no pudieran disfrutar de ella. Entonces vamos a repetirla en un espacio tan acogedor y tan familiar y en el que siempre me he sentido muy bien tratada, como es la librería del Cabildo de Santa Cruz. Uh-huh. Ahora mismo en la Avenida de Canarias, al lado de lo que era el Bingo Baudet. Sí, enfrente del Cine Víctor, uno sube un poquito más y ahí a la derecha está... Pues ahí estaremos el jueves 28 de enero a las 8, pero también hablaremos del libro y también estaré allí un ratito compartiendo con todos los que así lo tengan a bien estos nudos tan personales. Luego la siguiente va a ser el viernes 5 de febrero a las 7 de la tarde en la librería Agapea de la 3 de mayo, de la calle 3 de mayo en Santa Cruz, el viernes 5 de febrero a las 7, y la presentación, la gran presentación oficial, el jueves 11 de febrero a las 7 y media de la tarde en el Corte Inglés en la avenida 3 de mayo. Estaremos atentos a todas esas citas y bueno, muchísimas gracias Verónica Villa, autora, escritora, lo voy a decir. Gracias a ustedes. De Nudos, un gran libro que desde Aitiden Radio recomendamos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. El local se llama Asuyas, está situado en Aitiden Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. Yo solo tengo un estilo musical. Ah, yo pongo cualquier cosa en la radio y así no tengo que pensar nada. A mí me gusta todo y nada a la vez. Abre tu mente y escucha Disco Lunar en su horario habitual de 8 a 9 los sábados y de 6 a 7 los lunes en Aitiden Radio. Pues así hemos llegado hasta el final de esta mirilla, que como saben ustedes es el espacio de magazine de esta casa, de Aitiden Radio, que intenta llegarte pues toda la cultura, toda la actualidad sociopolítica también de esta isla. Seguiremos trabajando aquí en la mirilla. Hoy he estado en la realización técnica Rosa Pereira, muchísimas gracias, guapa, y también a nuestro guapo compañero Dailo González en la producción. Muchísimas gracias a ustedes también por haber estado al otro lado de receptor. Un saludo de Héctor Martín. Hasta la próxima.